las herramientas. Conociendo a los aficionados tuercas, estoy seguro de que todavía debe haber algunos que tienen herramientas, a menos que sean coleccionistas de autos antiguos, lo más probable es que no usen ninguna y se limiten a usar líquidos, pastas, sprays, etcétera, para limpiar y pulir, encelar, desmanchar, etcétera, todos los autos, porque hoy ya no es tan fácil meterle la mano a un auto. Hoy meter la mano a un motor o para casa, para cualquier otro componente mecánico, es por decirlo menos difícil, y los resultados generalmente son de pronóstico reservado. La mayoría de los autos modernos no se malogran, y en las raras ocasiones en que lo hacen, la herramienta indicada es el teléfono celular para llamar a la grúa. Bueno, esto no siempre ha sido así. En época en que yo aprendí a manejar, se levantaba la tapa del capó, además se levantaba por los costados en esa época, y uno se encontraba con un gran motor dispuesto siempre longitudinalmente con mucho espacio libre alrededor. Por lo general, como en el Packard de mi padre, que es el auto en el que yo aprendí a manejar, el motor tenía válvulas al costado y encima de la culata estaban las bujías. Al costado estaba el múltiple con un solo carburador, el múltiple de admisión, encima del cual había un gran disco de lata que era el filtro de aire. La varilla del acelerador y el cable del choc, que es el estrangulador que se usaba para enriquecer la mezcla, corrían a lo largo del motor hasta el carburador. A un lado del bloque estaba el distribuidor con sus chicotes a las bujías, la bobina. Los cables todavía en esa época no eran de colores, eran negros. Todo esto era de fácil acceso, y con las herramientas adecuadas, una persona medianamente capacitada podía desarmarlos, limpiarlos, volverlos a armar, todo esto en un tiempo razonable. Esto lo hacíamos con frecuencia, unas veces por necesidad, otros solamente para demostrar destreza mecánica. Sorprendentemente, casi siempre el auto volvía a caminar. Para hacer estas operaciones había juegos de herramientas, y estas sí eran una posesión valiosa y un motivo de orgullo. Generalmente las herramientas venían en una caja metálica que al abrir despegaba varios azafates que se salían, y había una gran variedad de herramientas. Cierto tipo de herramientas traía estuche, cada herramienta con su estuche, y tenían un sitio exacto donde encajaban. Había otras que venían en bolsas. Bueno, en fin, la variedad de marcas también era grande. Las más baratas que recuerdo eran las Allstate que vendía Sears, y las más costosas, las Snap-on. Ambas eran americanas. Las europeas se diferenciaban porque eran milimétricas, las medidas de las tuercas, etcétera, etcétera, en milímetros, las americanas en pulgadas. Y había muchas marcas de varios países y precios. Yo recuerdo alguna, por ejemplo, las muy buenas, muy finas, eran las Facon francesas y las Proto y Stabil alemanas. Estas herramientas finas tenían garantía por vida. Bueno, independientemente de la gran variedad de marcas y precios, había herramientas que eran de cajón, indispensables para quien se enfrentaba a cualquier auto. Había desarmadores planos, un Phillips que es el de estrella, las llaves de boca, corona, dado, el alicate, siempre había el alicate plano, el alicate de puntas. Lo demás eran variantes. La lija también era una herramienta barata que podía sustituir una lima en algunos casos, y el alicate permitía cortar. A veces hasta una piedra podía reemplazar al martillo cuando una tuerca estaba dura. Entre las herramientas indispensables se consideraba siempre una latita de aceite 3 en 1 y un tarrito con gasolina para limpiar. En toda caja de herramientas había además alambres, guachas, cinta aislante, un calibrador de bujías, que eran unas latitas que salían de una especie de estuche, y una chaveta, pero en chaveta se le llamaba es un cuchillo hecho con una hoja de sierra y una punta triangular. En una emergencia, un pedazo de platina que se sacaba de la envoltura de un chocolate servía para reemplazar, para reparar los platinos del distribuidor. En esa época, esto es antes de la electrónica y de los sistemas hidráulicos y los servomotores, las fallas se dividían en dos: las que se reparaban con la caja de herramientas descritas y las que requerían grúa. En esa época, igual que hoy, lo más frecuente eran las fallas del sistema eléctrico. La batería de 6 voltios se rellenaban con agua destilada y, como todavía no había llegado el alternador, se descargaban en mínima. Si uno mantenía el carro en mínima, se descargaba la batería. Y peor, si uno se quedaba sentado en el auto con el motor apagado y oyendo radio, que los radios de esa época eran de tubos y se calentaban, consumían alta corriente, se podía bajar la batería. Más de uno esperando en el carro, a mí me ha sucedido esperando a mi padre sentado oyendo radio, que tuve que empujar el carro para arrancarlo porque había bajado la batería. Los tableros de los autos de esa época, entre ellos estoy hablando del Packard 39 con el cual aprendí a manejar, tenían un instrumento pequeño pero muy importante, que era el amperímetro. Este indicaba si el dinamo está cargando, o sea que si la batería se está cargando o está descargando. Igual que el manómetro de aceite, había que mirarlo de vez en cuando. Si uno aceleraba el motor y la aguja del amperímetro no subía, era un motivo de preocupación, que quería decir de que no se estaba cargando la batería. Si uno aceleraba y la presión de aceite no subía, ahí sí había que parar porque se corría el riesgo de fundir el motor. El alternador llegó primero y luego la electrónica, y han superado la mayoría de las emergencias eléctricas de antaño. Las baterías están selladas, los alternadores las mantienen siempre cargadas, cargan hasta en mínima, y todo, y las baterías ahora duran años. La mayoría de los automóviles de hoy no se sabe ni siquiera dónde está la batería, porque uno nunca la tiene que chequear. Aquí un dato curioso: en el Packard, en el que aprendí a manejar, me refiero al 39 de mi padre, la batería estaba en un sitio rarísimo, debajo del asiento delantero, y a veces con los resortes se hacía corto. Bueno, las emergencias eléctricas han sido reemplazadas por las fallas electrónicas, que no son tan frecuentes, pero cuando ocurren, la tristeza, porque requieren de aparatos muy costosos para diagnosticarla y no se reparan, se botan los chips o lo que fuera y hay que comprar nuevos. Las herramientas en electrónica no son los aparatos de diagnóstico en un desarmador para abrir y cambiar el chip previo pago de cientos de dólares. Ahora son herramientas nuevas que no estaban en esa caja que tenía yo. No es que las herramientas hayan desaparecido. En los talleres donde se siguen bajando motores, desarmando transmisiones, suspensiones, etc., se siguen usando las llaves de boca, corona, dado, los desarmadores, los diversos tipos de herramientas, como la gata, la llave de rueda, la lima, qué sé yo, el martillo. La gran diferencia está en que hoy no vale la pena cargarlos en el auto, porque no hay nada que se pueda reparar con ellas. Primero hay que ir, el auto tiene que ir a un taller. En los autos de hoy, más allá de cambiar una rueda, una plumilla del parabrisas, es poco lo que puede hacer el automovilista. El aficionado que quiere su auto, le queda todavía la opción de lavarlo, limpiarlo, encerarlo, sacarle brillo, pero poco más. Sin lugar a dudas, es preferible andar sin herramientas, sobre todo en un auto que no se malogra, que cargar herramientas, por las lindas y excelentes que sean, que no se van a usar. Pero las herramientas tienen algo en sí que da satisfacción, al menos para nosotros, para mi generación. Es bonito tener buenas herramientas, limpiarlas, guardarlas, cada una en su sitio, todavía en un atractivo especial para los que son tuercas. Ellos me van a entender. Uno de los motivos de orgullo del Jaguar que tenía mi padre estaba justamente en eso, en la tapa de la maletera, que era una que se abría hacia atrás para poner un baúl extra, o sea, para alargar la maletera. Había una especie de, quedaba como una plataforma extendida y había una especie de caja que se abría. No se veía a primera vista. Cuando se abría, había con dos pestillos cromados levantando como un azafate, digamos, de unos 60 por 50 centímetros, tapizado con paño verde de billar, precioso. Y ahí estaban las herramientas, cada una tenía su sitio y encajaba perfectamente. Un espacio modelado que tenía su forma. Bajo cualquier pretexto yo siempre me ofrecía prestar llaves porque era una ocasión para mostrar las herramientas del Jaguar. Aunque nunca las usé, me daba pena sacarlas de su sitio y tenía mi caja metálica roja con herramientas que venía coleccionando por años. Además, lo que le fallaba al Jaguar era, como siempre, era la parte eléctrica, la bomba eléctrica de gasolina, que era una SU y para la cual no había mayores herramientas, y estaba metida debajo del chasis. Siempre que cuando uno la arreglaba le daba un baño de gasolina en la cara. Lo único que había que hacer era lijar los platinos, pero para esto había que echarse debajo del carro, por supuesto. No sé cómo será con los motociclistas, pero sospecho que también se han vuelto menos accesibles las motos a las reparaciones. Creo que las bicicletas todavía se pueden arreglar con un juego de herramientas. Imagino que debe haber automovilistas de nueva generación que, a pesar de las tapas de plástico, componentes electrónicos, chicotes de colores y todas las cosas estas misteriosas que hay hoy debajo del capó, pueden arreglar algunas sin recurrir al taller, pero deben saber de electrónica. Deben ser pocos, pero muy hábiles, y sospecho que saben tanto o más de computadoras que de autos. Entre sus sofisticadas herramientas debe haber todavía algún desarmador, tal vez hasta una llave de boca o un alicate, pero sospecho que la principal herramienta hoy es el teléfono celular.